quiere realmente salir adelante y emprender y lograr en la vida, pues siempre está buscando ese centavito. ¿Pero ese centavito hace la diferencia o no, compadre? Es correcto. ¿Cómo te llamas? Fabián. Fabián. Y bueno, a partir de buscar la... Una tienda. Una tiendita. Y satisfacer al cliente porque ahorita en temporadas de sol, y bueno, ahí nos falló porque fue lluvia, ahorita estoy vendiendo por lo menos 3 a la semana. ¿3 a la semana? ¿Cuánto valen? 100 pesos. 100 pesos, esos son $5, $6. Sí, más o menos. Como $6. Perfecto. ¿Y vendes algo más o no? Ahorita por el momento no, pero pienso invertir también en sombrillas. Por la temporada alta que viene de lluvia, del ciclón, esa oportunidad que nos da la naturaleza de poder generar un ingreso adicional. Fabián, te voy a dar un tip para que puedas desplazar pues, de repente un poquito más de lentes. Okay. Por ejemplo, algo que le puedes decir a la gente es decirle, por ejemplo, al pasajero, ¿usted sabía que cuando uno se pone lentes la gente lo respeta más porque como que le tiene un poquito de temor? Y el cerebro lo que pasa es que cuando no ves los ojos de una persona, te sacas de onda. ¿Sí? Porque por eso mismo, por ejemplo, el Terminator tiene lentes, por eso el policía tiene lentes, el del FBI tiene lentes, porque una persona que no le ves los ojos genera más como hasta un poquito acá, ¿no? Es como genera como un respeto, ajá, por decir, un poquito como de miedo, pero más que miedo es como respeto. Entonces, en esta ciudad que tú vives, que es tan peligrosa, decirle a la gente, ¿sabía usted que con los lentes usted de repente le van a tener más miedo a hacerle algo, robarle algo? Cómprese unos lentecitos. Okay. Entonces, por lo menos le vas a llamar la atención y le va a sacar bien a la gente, ¿no? Exacto. Entonces, más allá de proteger los ojos del sol, es como decirle a la gente, mira, te doy un tipcito. Sí, usa lentes para que la gente te respete más en la calle. Muchas gracias, sí, lo voy a tomar en cuenta para que mis clientes pues se adapten a esta nueva propuesta, sí, así de es. Buscar ese respeto mediante los lentes. Claro, ese es exactamente el respeto, sí. O sea, la gente te respeta más, uh-huh, por los lentes. Eso, exacto. Correcto. Muy bien. Si hay sol, vendemos sol. Y si hay lluvia, vendemos lluvia, ¿no? Pero claro, lo que hacemos es vender. Porque el que vende, sí, claro, logra. Gana. Así es la gente emprendedora, exitosa siempre. Un ejemplo más del emprendedor mexicano. ¿Luego? 35 pesos. Listo, te doy 100. Quédate con la propinita porque me caíste muy bien. Muchas gracias. Tengas una buena tarde. Muchas gracias.